Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo. Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo. Te va a guiar a mí, te va a guiar a mí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla, sí. Es mi amor el que tú miras que en el cielo brilla, sí. Y cuida de ti, y cuida de ti. Te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú. Te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú. De mi corazón, de mi corazón. Y al llegar diciembre tú serás por siempre, siempre tú serás. Y al llegar diciembre tú serás por siempre, siempre tú serás. Nina. Nina. Y tú serás Nina. Y tú serás Nina. Vida. La más alegre de. La más alegre de. Mi vida. Las noches pasarán. Las noches pasarán sin días y yo te daré y tú me darás feliz, feliz Navidad. Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí. Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí. Con la Navidad, pasarán invierno, primaveras y veranos hoy. Pasarán invierno, primaveras y veranos hoy. Y otoños de amor, y otoños de amor. Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven. Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven. En toda la ciudad, en toda la ciudad. Lo que antes miraba triste hoy lo miro alegre yo. Lo que antes miraba triste, hoy lo miro alegre yo. Está linda Navidad. Y tú serás Nina, ay, ay. Y tú serás Nina, vida. La más alegre de, la más alegre de. Mi vida Las noches pasarán, las noches pasarán sin días. Y yo te daré, y tú me darás feliz, feliz Navidad. Y tú serás Nina, vida. La más alegre de, mi vida, las noches pasarán, ay, ay, ay, las noches pasarán sin días. Y yo te daré, y tú me darás feliz, feliz Navidad. Y yo te daré, y tú me darás. Y yo te daré feliz, feliz Navidad. Y tú me darás, y yo te daré. Y tú me darás feliz, feliz Navidad. Ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí. Ya no habrá tristeza nunca, porque tú has llegado a mí. Tú serás mi Navidad. Ya no habrá tristeza nunca.